El texto del Evangelio para esta mañana lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 40. Y dice así el evangelista: No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se hagan viejas, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. Estén preparados, vestidos y con sus lámparas encendidas. Sean como criados que están esperando a que su amo regrese de una boda, para abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos, si los encuentran despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que le abrieran su casa para robarle. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Que Dios bendiga su palabra de vida en nuestras vidas y la haga fructificar en nuestros corazones. Amén. Querida congregación, desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento, desde que venimos a este mundo, de alguna manera transitamos por la vida como caminantes de esta vida. Y en ese caminar vamos buscando un norte, un horizonte, una guía. Y a cada paso que damos en este nuestro caminar, buscamos un motivo que le dé sentido y propósito a nuestra vida. En ese buscar el sentido a nuestras vidas, vamos al encuentro del otro, para poder relacionarnos en amor con el otro y encontrar así plenitud en nuestras vidas. Caminamos esta vida movidos por ese horizonte que perseguimos y movidos también por nuestros deseos y nuestras esperanzas. No podríamos vivir nuestra vida sin esos deseos y sin esa esperanza. La clave está en dónde depositamos nuestra mirada. Es decir, ¿cuáles son los verdaderos y el real motivo donde depositamos esa esperanza? Uno puede encontrar o depositar su esperanza, o desear o esperar algo, en cosas que no tienen sentido, en cosas que son vanas, futiles y perecen. Cuando esto es así, terminamos desesperanzados y desilusionados. Pero cuando depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en aquello que adquiere sentido a nuestras vidas y tiene real sentido para nuestros corazones, entonces cada paso que damos es un paso esperanzador, fundado en esa esperanza. En nuestro deambular por la vida, en nuestro caminar cotidiano, vamos descubriendo por medio de la fe a Jesús. Jesús que viene a nuestro encuentro. Jesús que se hace presente por primera vez de manera profunda y maravillosa al momento de nuestro bautismo. Jesús en el cual reafirmamos nuestra fe al momento de la confirmación. Jesús en el cual, sostenidos de su mano, podemos transitar por este mundo. Desde el mismo instante que este Jesús, como Hijo de Dios, ha venido a nuestro encuentro, y desde el instante en que lo reconocemos mediante la fe como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces nuestras vidas empiezan a tener otro sentido, mucho más profundo, mucho más pleno. Y desde ese instante aprendemos a esperar todo en el Señor, porque sabemos que el Señor es verdaderamente fiel. Creemos en Jesús, o al menos confesamos creer en Jesús. En ese Jesús que como Hijo de Dios, ante todo, es el primer caminante. Es aquel que va abriendo el surco, las huellas tras las cuales nosotros vamos. Este Jesús va abriendo una brecha en nuestra propia historia y en la historia de toda la humanidad. Y lo hace confiado siempre en la palabra, en el amor y en la misericordia de su Padre. Nosotros, de alguna manera, cuando seguimos a Jesús, hombres y mujeres, también nos convertimos en peregrinos. En peregrinos tras los pasos de Jesús, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, hacia el reino esperado. Ciertamente que muchas veces el horizonte del reino de la tierra prometida que nos espera por delante se nos hace difuso. Pareciera que no tenemos demasiada certeza si estamos encaminando bien nuestros pasos. A veces preferimos acortar camino, tomando los senderos y los caminos que el mundo nos presenta como ideal a nuestras vidas. Pero así y todo, una y otra vez Dios sigue viniendo a nuestro encuentro en este Jesús. Y nosotros seguimos caminando, porque sabemos que aquel que no camina, aquel que nada lo moviliza, muere, aún estando en vida. Por eso, como cristianos, como cristianas, caminamos sin detenimiento. Caminamos hacia el reino. Y mientras caminamos, ansiamos, esperamos, confiamos por el cumplimiento de ese reino. mientras confiamos, mientras ansiamos, mientras esperamos por ese reino en nuestro caminar por la vida. El Evangelio en esta mañana, Jesús mismo, nos invita a seguir insistiendo con la constante vigilancia, con el constante estar alertas, porque el reino viene y en cualquier momento. Nuestro andar por la tierra no es un simple viaje que puede darse o no, que puede provocar en nosotros cierto placer o no, sino que nuestro viaje en la tierra, a la espera de ese reino, tiene un propósito en Cristo. No es un viaje de placer como cuando nos vamos a vacacionar, el que realizamos. No, es la necesaria travesía que hacemos para llegar a la vida, a la plenitud de vida que en ese reino tenemos prometido. Y no solo eso, porque este caminar en el cual se nos invita a estar atentos a la espera del cumplimiento de la promesa que Dios nos hace, también nos llama a estar en un constante servicio a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que al fin y al cabo caminan con nosotros. Esperamos en la esperanza del cumplimiento de esa promesa. Mientras esperamos, damos testimonio de nuestra fe en el compromiso diario. Dos comparaciones cortitas son las que Jesús necesita para enseñarnos a vigilar constantemente la llegada del reino, sobre todo en los momentos más críticos y difíciles de nuestra vida. Cuando el joven dueño de la finca regrese, avanzada la noche, los criados han de estar atentos para recibirle con los honores que corresponde. La misma vigilancia ha de tener toda persona que sospeche siquiera que puede ser asaltada de noche. De la misma manera sucede con el Hijo del Hombre, con Cristo, con Jesús mismo, quien llegará como novio o como ladrón en cualquier momento, cuando uno menos lo espere. Por eso la invitación del Evangelio es a estar preparados, y a estar preparados siempre, no en un momento dado, sino en todos los momentos de nuestras vidas. Por eso el Evangelio que hemos compartido alude, por un lado, ciertamente a que la venida del Señor es algo inminente. No sabemos ni el día ni la hora. Tenemos la certeza de su venida. Y cuando venga a pedir cuentas, cuando nos venga a pedir cuentas por nuestra vida, también va a venir a inaugurar un nuevo tiempo en nuestra propia historia humana, que es ese reino que será definitivamente instaurado entre nosotros y nosotras. Por otro lado, cada día y cada hora, como hombres y como mujeres, como creyentes en ese Señor de la vida que viene a traer definitivamente el reino de Dios en medio nuestro, debemos estar dispuestos a poner en práctica nuestro compromiso y nuestro testimonio, a estar despiertos en nuestra conciencia de hombres y de mujeres nuevos, restaurados por Cristo. El apóstol Pablo dice que cada día de nuestras vidas debe morir en nosotros el viejo hombre, el Adán, para que pueda resucitar el nuevo hombre en Cristo. Pues bien, en cada momento de nuestras vidas debe producirse ese nacimiento, el del Hijo del Hombre, el del hombre nuevo, que madura y que se desarrolla como Hijo de Dios en su compromiso y en su testimonio. Lo que nos permite estar atentos y vigilantes es el sabernos hijos de Dios, escogidos y elegidos para una tarea. Pero también lo que nos permite estar vigilantes y atentos a su venida es el compromiso que cada día hacemos de nuestra vida como testimonio de fe. En el relato de hoy, también, y una vez más, el reino de los cielos que viene en Cristo es comparado con un banquete de bodas. Un banquete de bodas donde hay alegría, donde hay fiesta. Un banquete de bodas donde se puede hacer presente el amor y la misericordia de Dios. Amor y misericordia que se da en el encuentro de Dios en Cristo con toda la humanidad. Encuentro, insisto, que sobrevendrá cuando uno menos lo espere. Como anticipo de ese banquete, que suponemos y sabemos será el reino, compartimos la mesa que el Señor ofrece. Y en ese pan compartido, en esa copa compartida, no solo renovamos nuestra confianza y nuestra esperanza a la espera del reino, sino también nuestro compromiso y nuestro testimonio. Porque quien comparte el pan y comparte el vino es porque está dispuesto a compartir la vida misma. Jesús, en el relato de esta mañana, insiste que Él viene al encuentro del hombre, al encuentro de la mujer, al encuentro del ser humano mismo. Que viene en el momento, menos esperado, de improviso. Por eso también exige una preparación constante de nuestra parte. En cualquier momento se puede producir su llamada. Por eso, nuestro tiempo hoy, en nuestra vida de fe, es el tiempo precioso del compromiso y el testimonio de esa fe. Fe que es regalo de Dios, como la vida misma. Puedo compartir mi experiencia de fe con los demás, pero ante la invitación y ante el llamado que Dios me hace en Cristo, la responsabilidad de la respuesta es solo mía. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, puede compartir su propia experiencia de fe. Pero la responsabilidad de la respuesta que le den al llamado que Cristo les hace, les compete solo a ustedes. Por eso, quiera Dios bendecirnos en esta mañana. Bendecirnos para que, iluminados por su Espíritu, podamos estar atentos en todo momento, en todo lugar, a su venida. Bendecidos para que, iluminados y guiados por su Espíritu, podamos trabajar para, como anticipo del reino, para ese reino que viene, a cada momento, en todo lugar. Bendecidos e iluminados y guiados por su Espíritu, para que podamos recibir con alegría al Señor de la vida que viene a rescatarnos. Aquí y ahora, rescatarnos de la realidad de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Vida nueva, vida plena. Amén.